Bienvenidos al episodio 145 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el multifacético Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Esteban? Muy bien, gracias. Qué bueno, ¿qué cuentas? Pues mucho. Se siente raro grabar tan cerca a un programa de leche. ¿Tan cerca por las dos semanas que han pasado, dices? Sí, ya parecíamos podcast mensual. Sí, mensual es demasiado, pero vamos a tratar de retomar el ritmo. O sea, apenas es medio mes y ya estamos grabando. Bueno, teníamos que descansar el uno del otro. O tú de mí, no lo sé. Ok, Beto, ¿cómo estuvo la mole? ¿Cuándo fue? ¿Quién vino? ¿Qué te pareció? La mole, la edición de noviembre se llevó a cabo, que de hecho es la primera edición de noviembre, movieron las fechas. Se celebró el primer fin de semana de noviembre, hace exactamente poco más de una semana, fue el fin de semana del 3 al 5, estamos grabando hasta el domingo 12 de noviembre, así es de que es una semana después de su conclusión. Y lo que se tomó como el tema central para los invitados fue el aniversario de la muerte de Superman, que cumple 25 años de haberse publicado a finales de esta semana en que estamos grabando. A raíz de ello, pues invitaron a parte del llamado Team Superman. Vino Mike Carlin, quien era el editor de la línea, junto con Dan Jorgens, Jim Bogdanoff, Doug Hasselwood y Brett Breeding, los invitados que participaron de ese lado. Y como siempre, tratan de balancear, tener un invitado fuerte con raíces en DC y otro en Marvel. Del lado de Marvel, estuvieron por acá Jim Shooter, fuese editor en jefe de la compañía durante la década de los 80, y Mike Zeck, que juntos fueron los responsables de la Secret Wars. Además de ellos hubo otros invitados como Howard Chaykin, Danny Fingerot, Mike Norton, Ron Mars, ilustrador de Scenescope llamado Francesco, algunos creadores independientes y un par de dibujantes veteranos de Marvel, los que probablemente mucha gente sí ya conocía, Ron Wilson y Kim Pollard, entre algunos otros. Y pues para mí fue la primera vez en 5 años que no fue parte del staff, entonces fue una experiencia inusual, no estar amarrado a una mesa y poder moverte con cierta libertad. Acudí a algunas de las conferencias y la Superman me deja claro que es algo que en términos de lo que fue como historia o las secuelas que dejó, no los tiene muy contentos a ninguno de los involucrados, más allá de que les representó un buen ingreso económico en su momento. Y la de Howard Chaykin fue interesante porque habló mucho de su postura política y de la situación actual del mundo. La de Shooter y Zeck, pues fue más de llenar anécdotas de lo que fue trabajar en lo que para fines prácticos fue el primer crossover y que abarcó toda la línea de alguna de las grandes compañías. Entonces fue una experiencia interesante. Tener más detalle mejor me permitió platicar un poco más con algunos de los autores, en particular con Howard Chaykin y Mike Norton, que este último lo había conocido la primera vez que vino, hace ya un poco más de 3 años. Y pues fue una experiencia bastante entretenida. Ok, eso de moverse con libertad debe haber sido refrescante. Bastante. Cuando de repente te das cuenta de que en realidad el tiempo sí rinde cuando no estás buscando una oportunidad para escaparte de tu mesa, fue algo un poco más que refrescante en mi vida. Ok, y me causó curiosidad lo que dijiste al principio de que los artistas de Superman decían como las consecuencias de la historia que no les gustaban mucho. No sé si podría ahondar un poco en eso. Ah, es que hablaban un poco de que les quedaba un cierto remordimiento, que el haber sido los creadores de esta obra pues los ligó irremediablemente a la aparición o al boom que fue el mercado de especulación, que pues estuvo muy cerca de matar a la industria. Que a mí es algo que me llamó mucho la atención, porque es algo que por acá rara vez se comenta, porque en México se dio un fenómeno completamente opuesto. Mientras que la muerte de Superman estuvo cerca de lograr matar al medio en Estados Unidos, y marcó el regreso del cómic de licencia como una parte importante de la oferta de entretenimiento comercial en México. Entonces acá se dio el llamado boom del cómic, que fue cuando de repente empezaron a aparecer otra vez varios cómics de licencia, y esto abrió espacios para que también autores locales empezaran a generar producto nuevo. Entonces es algo que me parece curioso que el mismo evento estuvo cerca de matar a la industria en su país de origen, y de rebote sirvió para reavivar el cómic comercial en México. Mayormente eso era lo que mostraban, un cierto remordimiento por lo que ocurrió. En términos de la historia, pues contaban más anécdotas, pero no parece haber un apego emocional de ninguno de ellos hacia la historia. Más allá de repente sus despliegues un poquito de ego, de decir, si lo que hicimos no fue importante, ¿por qué estaríamos celebrándolo aquí 25 años después? Que hasta cierto punto es cierto, pero pues le podrías contestar, ¿y por qué no lo están celebrando también en los Estados Unidos? Pero pues eso ya es ser un poquito cínico de mi parte, pero sí me parece que es algo que les pesa un poquito en el ego. Sobre todo me parece que a Jürgens hasta cierto punto le duele que 25 años después siga siendo la historia por la que la mayoría de la gente lo ubica, cuando ha trabajado en las dos grandes compañías, muchos de sus personajes más importantes, y sin embargo no se puede sacudir la sombra de ser el hombre que mató a Superman. No sé qué tantas cosas buenas ha hecho Dan Jurgens, la verdad. Creo que, bueno, tampoco he leído tanto de Dan Jurgens, pero la verdad es que me ha parecido siempre un buen soldado más que un creativo interesante. Es año cumplidor, como artista está por arriba del promedio bastante, pero como escritor está bastante por debajo del promedio, y como generalmente escribe las cosas que dibuja, pues obtienes productos de una calidad mediana, y si te quieres poner muy estricto, pues habría que tacharlos de mediocres, ¿no? En realidad nunca ha hecho nada memorable, incluso la muerte de Superman, yo lo he dicho más de una vez, cada vez que alguien está dispuesto a escucharme, fue un evento memorable, pero es una historia olvidable. Entonces, sí, me parece que hasta cierto punto le sigue pasando un poquito eso. O sea, en Chile pasó, guardando las proporciones, algo muy similar a lo que describes en México, de que generó un boom de los cómics acá en Chile. Y eso pasó porque empezaron a llegar las ediciones mexicanas, que antes no llegaban tanto, por lo menos yo no las veía mucho. Se publicó también la edición argentina, que también llegó acá, llegó un poquito antes, me parece. Y de pronto había cómics en los kioscos. Yo por lo menos me di cuenta que estaban ahí y habían empezado a llegar un par de años antes, pero yo los empecé a comprar el año 92, justamente con la muerte de Superman. No fue el primer cómic que compré, pero debe haber sido el tercero o el cuarto. Y creo que probablemente no fue el primero porque no tenía 2.000 pesos en el bolsillo, así que tuve que comprar el que costaba 300 pesos. Así que yo estoy de acuerdo con lo que dices. No me parece que la historia de la muerte de Superman sea una gran historia. Sí Siquiera buena. la leí muchas veces, pero lo que, por lo menos para el Esteban de 12 años, el reinado de los Supermanes, que es el título con que lo publicaron con el que lo publicaron en México, me parece una historia mucho mejor que la muerte de Superman. Pero creo que dejé de leer Superman o Superman en una historia, creo que se llamaba La caída de Metrópolis, que debe ser como del año 94, 95, algo por el estilo. Ahí ya me estaba aburriendo la serie y la dejé de leer, que ni siquiera la compraba, la leía con un amigo que las compraba todas, entonces no la compraba yo, que no me alcanzaba el dinero. Así que eso, pero sí me parece un hito de la historia de los cómics, más que una historia como para honrarla. Sí, pero en esa categoría de hito la puedes poner junto a Maximum Carnage, Maximum Clonish, Civil War. Sí, El de tu hecho de que World. sean, que el hecho de que estén ahí y que hayan causado revuelo en su momento, no las hace buenas historias. No, para nada. Pero cumplieron su propósito de otras características, pero lo cumplieron. Civil War le vendió muchos juguetes a Mattel. Ah, así es. Ok. Pero por ejemplo, sí, Edward sí tuvo influencia positiva. Porque después de que se mató para dibujar a todos los personajes, le dieron carta blanca para empezar a elegir proyectos. Pero pues eso, en términos generales, la mole pues me parece que fue una buena edición. Me pareció ver menos gente que en otras ediciones, que asumo que puede deberse a que la economía no está recuperada de todo después del sismo de septiembre. Pero en términos generales, me O parece tal que vez el hecho de que no los veías a todos como potenciales enemigos, potenciales personajes hostiles, te cambia tu perspectiva de la gente. O sea, tenías las alarmas encendidas cuando te tocaba ser intérprete. no, realmente no. Pues yo todas las veces que estuve en mesa, realmente nunca tuve ningún problema con ninguno de los asistentes. Nunca nadie le hizo alguna clase de reclamo o se puso muy necio ni nada por el estilo. Yo trataba de ponerme de acuerdo con el staff que estaba a cargo del área o de la mesa propiamente dicha para tener ya establecido la forma en la que se cabe la gente para que circulara lo más rápido posible y no hubiera ningún conflicto. Y puedo presumir de que en 11 moles consecutivas jamás hubo un solo incidente en la mesa. Así es de que puedo declarar santo blanco que es algo no tan común que debería, porque sé que muchos de los intérpretes con invitados sí han tenido incidentes con algunos de los invitados. Ok, qué bueno. Bueno por ti y por la mole en general. Sí, en términos generales, creo que no nunca ha habido algún conflicto al interior del evento que pudiera dar como para causar escándalo o generar notas sensacionalistas. En esta ocasión también del lado de entretenimiento en general, pues el sábado fue un día interesante porque hubo dos invitados de nombre e inusuales para el evento, Jean-Claude Van Damme y Jeff Hardy. Jeff Hardy. Que tengo entendido, es increíblemente emocionado más el luchador que el actor, Tun, sí, tengo más cosas que preguntarle a Jeff Hardy. y teníamos al Power Ranger verde, Jason David Frankenstein, si estuvo los 3 días del evento. Que hay muchos rumores ahí de que hubo un desencuentro o réplica de problema que tuvo en línea hace un poco con Jean-Claude Van Damme. Él Okay. dice que las notas sensacionales que aparecieron lo hicieron más grande, pero pues ahí quedó. Bueno, Jeff Hardy debe haber ido porque lleva algunos meses en para, porque tuvo una operación, no recuerdo de qué, si cadera, hombro, algo por el estilo. Lleva algunos meses sin aparecer en la lucha, en la WWE. Así que probablemente por eso logró viajar. La WWE es algo que me ha importado un cacahuate desde hace muchos años. Ah, no estoy Y el diciendo que par te de importa. veces y el par de veces que vi a Jeff Hardy me pareció la cosa más sosa, aburrida y sobrevalorada del planeta. Y mira que un luchador sobrevalorado en el marco de la WWE sí es algo realmente grave. Tienes todo un espectáculo que está completamente sobrevalorado y tienes un tipo que está sobrevalorado entre los sobrevalorados, es terrible. Pero bueno. Ah, me baño en tu desdén, Alberto. Ok, ¿algo más que comentar de la mole? Pues no, creo que ya lo conocemos todo. Por ahí hubo algunos artistas nacionales que traían proyectos nuevos y también allá me enteré de que alguien que conocí apenas un par de años que lo sabía en Villa consiguió un contrato para entrar a Marvel, va a dibujar una miniserie que aparecerá en el primer trimestre del 2018, va a dibujar una miniserie de Lockjaw. Wow. Este perro teletransportador de los inhumanos, escrita por Daniel Kibel Smith, que es el nuevo escritor de Quantum and Goodie. Entonces, Y pues él, yo no conozco al artista, ¿se dedica a dibujar animales en los cómics que hacía antes? mayormente él es ilustrador. Oh. Si lo buscas en la Covacha, hicimos una galería, hizo unas ilustraciones muy bonitas de los X-Men en su versión del 92. Que le generan un poquito de atención a otros medios, y él en la primera mitad del año estuvo en una revisión de portafolios con Zbyszek Wolski, quien a pesar de que ya no tiene la responsabilidad de buscar nuevos talentos para Marvel, de repente lo hace en los lugares que visita, y al parecer le gustó su trabajo, y le pasó el contacto a Ricky Purdy, que es el actual cazatalentos de Marvel, y este fue quien contactó a Carlos para Hacía ofrecerle la esta pregunta miniserie. porque Dibujar a Long John no me parece lo más sencillo del mundo, sobre todo si te dedicas, o sea, si eres un dibujante completo no debería ser más difícil que otras cosas, pero siempre he leído de entrevistas que dibujar caballos, dibujar perros, dibujar animales es algo que Ah, no, no es sencillo. los caballos es la pesadilla de la gran mayoría de los artistas. Claro, O entonces, la fantasía. ya. Así O es, sea, ¿no? simplemente quería decir que para un primer trabajo, por lo menos en Marvel, no creo que sea el primer trabajo que hace, podía ser un Una encargo un tarea tanto difícil. difícil. Sí, no. Igual empezó un proyecto de cómic propio hace varios meses. Sin lugar para monstruos se llama, que tiene algunas influencias de animación y hasta un poquito de manga, pero yo vi las pruebas que hizo para Marvel y la verdad es que es un artista muy muy capaz. Yo creo que más bien su principal problema va a ser el hecho de que a lo largo de los años ha sido más ilustrador que artista secuencial, pero cuando ves las muestras que presentó, pues sí es algo que sabe hacer, entonces será interesante ver qué tal funciona esta miniserie y si esto le abre la puerta para nuevos trabajos, pero me parece que Carlos es un artista muy talentoso, entonces yo auguro que le irá bastante bien. Qué bueno. Ok, Beto, hablaste de los escándalos de Van Damme. ¿Qué te parece si pasamos a los escándalos del cómic? Aunque sean reciclados. Aunque sean reciclados o retomados más que reciclados. Sí, no, es que más bien creo que son escándalos que comentamos en su momento y que lo que pasó ahora fue que los tomó un medio masivo, no especializado, y creo que eso le trajo bastantes más reflectores al asunto, ¿no? En el caso de Divergenza, quien ya sabemos que no se caracterizó por tener una carrera libre de escándalos. Exactamente. Bueno, no sé si leíste el artículo de BuzzFeed, que es el medio. A ver, partamos desde el principio. Para los que no nos vengan escuchando desde hace muchos años, Eddie Berganza, como saben, es un editor que trabaja en DC y ha tenido varios escándalos relacionados con conducta inapropiada y acoso a mujeres que trabajan en DC. La leyenda cuenta que en algún momento declararon su oficina como zona libre de mujeres para evitar que tuviese tentaciones de portarse mal. Hubo varias denuncias sin nombre respecto de Eddie Berganza. Y el primer medio que yo recuerdo que lo acusó con nombre y apellido fue Bleeding Cool. Esto no llegó a ninguna parte y de hecho varias de las mujeres que fueron agredidas, atacadas por Eddie Berganza terminaron yéndose de DC o fueron separadas por lo menos de la labor editorial que él realiza. Y hace no sé cuánto fue, Alberto, unos 4 o 5 días, Bleeding Cool anunció que Eddie Berganza había notificado a DC que BuzzFeed iba a publicar un artículo sobre él. Y por lo tanto se esperaba algún tipo de repercusión sobre estas historias que ya son bastante antiguas. El último caso conocido de algún tipo de acoso realizado por Eddie Berganza es de 2012. Y bueno, se publicó este artículo donde describen todos los eventos que ya habíamos escuchado y algunos que no, con nombre y apellido, con las acusaciones y las supuestas medidas que se iba a tomar de parte de la editorial. Y esto derivó en que DC Comics decidiera suspender a Eddie Berganza luego de estas acusaciones. Por ahí hubo alguna defensa que decía que cómo lo atacaban ahora, después de que había pasado tanto tiempo y que él ya se había reformado, había aprendido de sus errores. Y por ahí también salía. No sé si hubo más reacciones, pero yo por lo menos encontré una de Rafael Albuquerque, que es un dibujante brasileño bastante conocido que trabaja en DC, donde llamaba a la acción a la editorial y lo hacía con una frase declarando que sentía que podía correr riesgo su trabajo en DC, pero que tenía que hablar al respecto. Así Que ya que. ha habido varios artistas que han salido con posturas similares a pedir que se tomen medidas al respecto. Por lo pronto anunciaron que está suspendido y no está laborando como editor ejecutivo. pero esto es algo que aparece cíclicamente. La vez anterior que lo comentamos fue en el episodio 110, ya en abril del año pasado, y lo comentamos a raíz de que volvieron a salir los comentarios de todas sus conductas inapropiadas y de cómo la empresa lo había ido protegiendo y aislándolo de las consecuencias del trabajo. En aquella ocasión salió porque fue cuando se anunció la serie de Shelley Bond de Vértigo, porque fue cuando estaban reestructurando líneas, y una queja bastante común fue que, ok, vas a recortar, te quieres hacer de un editor para cerrar líneas, ¿por qué no te deshaces de alguien que ha tenido conductas inapropiadas, que se ha convertido en una molestia para compañeros de trabajo, especialmente para las mujeres? ¿Y por qué en lugar de él te deshaces de Shelley Bond, que es una persona con un historial intachable y que ha hecho un gran trabajo a nombre editorial? Y fue de ahí que nosotros habíamos andado un poquito en algunas de estas acusaciones en sus contrarios anteriores. Y a mí la que me llamaba en aquel entonces la atención, y lo sigue haciendo ahora, es el hecho de que supuestamente no se le quitó el trabajo porque Warner y DC tenían de forma corporativa unos protocolos de cómo lidiar con personal ejecutivo que se metiera en esta clase de situaciones. Entonces, me parece que si tienen estos protocolos, que al parecer incluyen terapia para tratar de reeducar su conducta, el hecho de que tengas un protocolo en lugar quiere decir que sabes que las acusaciones son reales. Entonces me parece que de entrada eso es una pequeña indicación de que si algo está mal con la cultura corporativa en DC y al parecer en Warner en general, porque me recuerdo que se decía que eran protocolos establecidos por Warner. Entonces ahora que vuelve a salir esto y se empiezan a documentar más casos, pues creo que esto se suma a los tremendos problemas que tenía Warner, los que ya podemos incluir lo que pasó hace algunas semanas cuando empezaron los escándalos de cine. Los que terminaron embarrados, gente como Ben Affleck y Jason Momoa. Sí, es que es un tema bien espinoso porque, a ver, técnicamente si una persona tiene conductas que son raras y pide ayuda, que estas conductas podrían ser, por ejemplo, asimilables a casos como drogadicción o alcoholismo, en teoría te podrían ayudar o te deberían ayudar, te deberían prestar algún tipo de asistencia si es posible. Ahora, como dices tú, si tienen que hacer una reducción de personal y hay una persona que está en esa situación, es mejor, pienso yo, no sé, deshacerse de la persona problemática antes que la persona que no es problemática. Pero bueno, ya está claro que este es un tema que no solamente tiene que ver con Warner, sino que con la cultura corporativa, no solo de Estados Unidos, sino que a nivel mundial. Y esto se está prestando para que se releven una serie de casos en Estados Unidos y ojalá que se expanda al resto del mundo, porque me parece bastante necesario que eso se logre controlar todo lo que sea posible, por lo menos. Me parece bien hipócrita la conducta de DC en este caso. El tema de suspender a Berganza ahora realmente no lo entiendo, más allá de hacer un pequeño control de daño a nivel de relaciones públicas, porque si el tu último caso es de 2012 y está informada la editorial no está enterándose de cosas nuevas. La editorial sabía, hubo acusaciones, hubo de hecho conversaciones con recursos humanos que están documentados en la denuncia que hace BuzzFeed. ¿Por qué ahora vas a tomar la decisión de suspenderlo cuando simplemente se sabe cosas que la editorial ya sabía? La editorial, no, como decía, no se está enterando de cosas nuevas, no correspondería suspenderlo ahora, lo deberían haber suspendido hace 5 o más años, cuando hizo estas cosas. Los primeros casos fueron de 2010 y fue cuando ellos dijeron que iban a tomar cartas en el asunto, iba a haber un programa de reeducación y no sé qué tanto. Después de esto, se dieron nuevos casos en 2012. Entonces tenías al menos dos ocasiones en las que te reportaron los problemas, hubo quejas del personal y ahora sabemos también que hubo mucha gente, mujeres sobre todo, que pidieron no trabajar bajo las órdenes de Berganza. Así es de que, como bien dices, no hay nada nuevo en los casos. No hay un incidente nuevo que se haya reportado hasta ahora. Todo es algo que ya sabían y su reacción a las quejas en aquella ocasión fue: ah, sí, le vamos a dar un manazo en la mano, lo vamos a mandar a terapia y todo sigue igual. La diferencia es que en aquel entonces todas las acusaciones se dieron en Bridgecool, en The Beat, en Newsarama, en sitios de nicho. El hecho de que BuzzFeed tenga un alcance global y se dé en un momento en el que se han dado casos de acoso y acusaciones de este tipo en distintas áreas de la industria del entretenimiento, les pegó de rebote por donde ahora sí ya les dolió, que es en el tema de imagen corporativa y relaciones públicas. Pero sí, sí es un poquito hipócrita, porque creo que si ellos estuvieran convencidos de que Diverganza no ha hecho nada malo, pues se mantienen en su postura de decir todo esto pasó, en su momento se atendió, él ya se rehabilitó, lo tuvimos en terapia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, según esto, él tiene 4 años en terapia, tiene 4 años portándose bien, y es el momento en el que deciden castigarlo. Es completamente hipocresía corporativa, no hay vuelta de hoja. Sí, como dices, si DC decide que resolvió el problema, que esta fue la forma de enfrentarlo y que resolvió el problema, bueno, que se haga cargo y siga con Berganza y diga, nosotros ya atendimos esto cuando se llamó la atención al respecto y oramos de la manera que nos pareció la más adecuada, bla, bla, bla. Por lo tanto, las acusaciones son ciertas y todas las personas fueron atendidas en su momento, etcétera. Pero suspenderla ahora, no sé. No me parece. Ojalá, ojalá, para DC, pero ojalá que no, en realidad, no aparezcan más acusaciones, por ejemplo, de hace 2 años. En cualquier periodo que vaya desde la última denuncia de 2012 que aparece en este artículo y el presente. Si cualquier otro tipo de denuncia, yo creo que DC tiene que deshacerse de Berganza. Y toda esta maniobra truculenta corporativa que tomaron, que fue ponerse del lado del victimario en vez de las víctimas, va a quedar expuesta y sujeta a la revisión y la crítica de todo el mundo, que me parece que podría servir de ejemplo en otros lados. Pero, en fin. No creo que haya mucho más que comentar al respecto. No, pero eso también nos da pie a movernos un poquito lateralmente en otro problema que tiene Warner. Okay, dale. No sé si viste lo que pasó con Gal Gadot. Sí, lo vi. Pues volvemos a lo mismo. Entre toda esta gente que ha sido acusada de conductas impropias, también podemos contar a Brett Ratner, este mediocre director de cine del que hemos hablado en muchas ocasiones. No sé si es mediocre. Yo creo que es menos que mediocre. Dime una. Tiene películas exitosas, comercialmente hablando, pero si son malas, eso lo convierte en mediocre. Ok, yo diría que es menos que mediocre. Pero bueno, sigue nomás. Pues no sé si menos que mediocre, no me atrevo a decir que es malo, porque a fin de cuentas ha tenido películas exitosas, entonces está cumpliendo con el trabajo para el que lo contratan los estudios. Pero sus películas son de mala calidad, nunca se ha preocupado por tener una voz como autor. Es literalmente alguien que se presenta, hace su chamba en automático y no le preocupa la calidad del mismo. Es alguien que lo vimos cuando pasó con X-Men 3, cuando un director no estaba de forma en la que el estudio quería trabajar o con los cambios que le iban a imponer, él llegó y lo hizo. Es literalmente un mercenario del cine y su obra es completamente mediocre porque no tiene obras memorables, no hay nada en su cine que pueda decir, ah, esa es una gran película, o es una película que realmente me gustó, porque no pasa de ser entretenimiento o masticable y desechable todo su trabajo. Pero la parte que lo tiene ahora en las noticias es que su compañía productora, que es Rat Pack Stone Entertainment, tiene un trato de sociedad en términos de financiamiento con Warner en algunos de sus proyectos y todavía es vigente durante todo el año que entra. Esta compañía suya es una de las que está detrás de la producción de Wonder Woman, y a raíz de que se dieron los casos de acoso y conducta impropia de su parte, que se han ido sumando, por ahí un recuento bastante fuerte de Page, de lo que fue a trabajar con él en el set de X-Men 3, pues es otra de esas figuras que hay mucha gente que no está de acuerdo en que siga siendo una parte activa de la industria. Y resulta que Gal Gadot ha salido a comentar que ella está pensando en retirarse de Wonder Woman saga de esta sociedad en la que tiene a Brett Ratner como productor ejecutivo de Wonder Woman. Aquí esto también deriva de otra actitud que podríamos considerar sexista de parte del estudio, porque es una práctica muy común que cuando contratas a un actor para interpretar a uno de tus superhéroes de franquicia, tu contrato es al menos por dos o tres películas y con una opción a que se vean más. En el caso de Wonder Woman, el contrato no fue de largo plazo. Gal Gadot firmó el contrato por una película con opción a más. Así es de que, pues, de entrada recibió, sabemos también que cobró mucho menos de lo que cobran protagonistas masculinos. Y ahora esto se les está revirtiendo en contra porque le está dando ella pie para poder ponerse en esta posición. Entonces, me parece que será interesante ver qué es lo que hace Warner para lidiar con esto. Porque sí, creo que es otra cosa que les puede reventar en la cara y que una vez más se da justo antes del estreno de Justice League, lo que sin duda debe tener a la gente encargada de marketing y PR en el estudio literalmente arrancándose el cabello. Sí, bueno, por ahí el artículo que leí yo da por hecho que probablemente Warner iba a acceder a la petición de Gal Gadot. No sé si se pronuncia así, creo que no tienen de otra. Sí, no les queda otro, realmente no. O están sea, en la están en la posición moral más hundida que en la que podrían estar. Están en un agujero del que no tienen forma de salir más que cediendo a todo lo que cualquier persona les exija. No, porque además no les están pidiendo que les traigan camarones de oro bañados en leche de una criatura mitológica. Les están pidiendo algo que es sumamente razonable y correcto. Entonces, negarse a eso es como trabajar con Lex Luthor. No tiene sentido. Sí, no, y si decidieran ponerse del lado de Ratner y dejar que Gadot se vaya de la franquicia, pues creo que terminas por matar de una buena vez por todas al universo expandido de DC. Como que dijeran, creo que ya no queremos tener películas de superhéroes. Pero ¿sabes lo que sería chistoso, entretenido o bueno en realidad? Que apareciera alguien como J.K. Rowling y dijera, me parece razonable lo que pide Gal Gadot. Que sería, ¿te imaginas se agrega la franquicia con todo lo que no nos interesa de tema de las criaturas fantásticas de J.K. Rowling a la serie de, no sé, se agrega este efecto dominó, esta bola de nieve de... ¿Y tú crees que si se llegara a involucrar a alguien con un pasado turbio, Rowling no lo haría? Rowling también es una activista muy, muy fuerte, entonces créeme que si se hubiera involucrado a alguien con esa clase de reputación, la tendrías también amenazando a Warner. Porque o sea, me ella refiero a que ella posición. Trabaja con Warner, a eso me refiero, que si Warner le dijera que no a Gal Gadot, que llegara J.K. Rowling a decir, bueno, pero o apoyan a Gal Gadot o me llevo las criaturas fantásticas, qué sé yo, no tienen ustedes derecho a, por ejemplo, a ofertar por cualquier cosa que haga yo relacionada con Harry Potter, cosas por el estilo. Ah, sí, o sea, estamos de acuerdo en que no lo van a hacer. Porque a pesar de que han cometido gran cantidad de estupideces en los últimos años, idiotas no son. Bueno, eso quiero creer. Pero la verdad, o sea, si de un pleito de esta clase te pones del lado de Ratner en lugar del de Gal Gadot, sí sería, híjole, no, pues ya después de esto vuelven a poner una serie de televisión a Bill Cosby y dale trabajo a Kevin Spacey. Y digo, ya si te vas a meter una mujer así de ese tamaño, pues aviéntate con todo. Sí, el cielo es el límite. Sí, y Louis C.K. se cayó también. Sí. Sí, que salió ya a admitir, sí, yo tengo la culpa de todo. Pero, pues, hay gente que está haciendo a defenderlo y también tenemos el caso de que sí, ahorita ya salió a decir, sí, sí, es mi culpa, sí lo hice. Pero se sabe que al menos durante el último par de meses su abogado y su representante estaban tratando de callar con dinero a todo el mundo antes de que esto se hiciera público. Entonces, pues sí, yo creo que esto es apenas el empiezo. Me atrevo a decir que se va a la zona cacería de brujas, porque por ahí ya hay un caso que sí resulta polémico, ¿no? El de George Takei. Porque cuando tú revisas detrás, pues no hay nada en su conducta que implique que pueda haber quedado en esa clase de situaciones de conducta impropia, a diferencia de casi todos los demás acusados, que de una u otra forma había rumores. El de Takei sí es completamente un caso aislado y por comentarios de mucha gente, pues sí, sin duda va a haber una investigación a ver si hay algo detrás de eso. Pero está muy claro que viendo lo que podría convertirse en una cacería de brujas, y es un término que no me gusta usar en este caso, porque cuando hablamos de una cacería de brujas fue justamente un caso igual completamente de sexismo y persecución contra la mujer, pero pues es una frase que ya se volvió parte de uso común, pero te apuesto a que en las siguientes semanas vamos a seguir viendo reaparecer o aparecer nuevos casos de gente en el medio del entretenimiento con esta clase de incidentes en su pasado. Y ojalá que no. No, o sea, Ojalá que no siga apareciendo gente. sería lo deseable, pero si la industria del cómic es tan pequeña en los últimos años, ¿qué te gustan los últimos 2 o 3 años que hemos tenido? ¿Tres casos más o menos sonados? El de Scott Alley, el de Eddie Berganza y el de Brian Wood. Sí. En una industria tan pequeña, ¿te imaginas lo que va a seguir saliendo en cine y televisión? Yo no sé por qué no ha caído Joel Silver todavía. Cuestión de que los periodistas están terminando de reunir datos, dales tiempo. No, yo creo que sobre todo del lado de productores va a haber muchísimos casos con los directores. Cuando empieza a ver los comentarios que hacen de lo que pasó con Randall, es perfectamente de entender que no quiera nadie tener relación con él. Es increíble. O sea, estamos hablando de que no sé si viste lo de Ellen Page. Cuando Ellen Page hizo X-Men 3, tenía 18 años. Ella aún no confesaba abiertamente su homosexualidad, no se había revelado al mundo como lesbiana. Y al parecer en ese Ratner la molestaba con ese tema y presionaba a la gente a su alrededor para que la tratara como lesbiana. Wow. Lo cual va más allá de lo despreciable. Estamos hablando de una chica de 18 años. Entonces sí, me parece que aquí Warner no tiene de otra más que acceder a lo que está pidiendo Gadot. Tratar de alejarse de Ratner. No, ya olvídate de este asunto de financiamiento. No trabajar con él en un rato. Sí. En ninguna clase de producción. Porque No te sé puedo si un globalizarme. rato, yo creo que definitivamente, ¿de qué manera te Sí, puedes redimir de esas cosas? debería ser permanentemente. O sea, para muchos, todo lo que pasó en las últimas semanas ya marca el fin de la carrera de Kevin Spacey. Ok, termina House of Cards y vete a tu casa. No, ¿cómo se va a saber de ti? Lo de Kevin Spacey a mí me genera más duda. No porque dude de Anthony Rapp, sino porque hasta donde yo sé es lo único que se ha hablado respecto de Kevin Spacey. No, si hay comentarios de actitud impropia en fiestas. Que cada vez que se tomaba 2 copas terminaba por acosar a alguien. Entonces el caso de Anthony Rapp salió porque es un actor. Fue por eso que hizo público, pero al parecer sí hay varios incidentes en los que se habla de que tuvo deslices de hacerle insinuaciones o acercarse a gente en fiestas, tanto hombres como ¿A mujeres. gente o menores de edad? Porque ese era Ah, el agravante el del agravante del caso de caso de Anthony Rapp Rapp. es edad. Pero se sabe que se convirtió en un acosador potencial en cuanto se tomaba un par de copas. Entonces, el problema es que en su caso lo usar como defensa, es que estaba tomado, o la otra declaración que me pareció desafortunada, es que lo que pasa es que soy gay, o sea, y por ser gay puedes acosar menores de edad. No, y dice, no me acuerdo, pero si es que pasó, le pido disculpas. Y creo que por ahí una de las primeras críticas que leí era, ¿y qué estaba haciendo un niño de 14 años en una fiesta de Hollywood? Pero Estaban sirviendo alcohol. no importa, creo que no es excusa, o sea, no por estar en un lugar tienen que pasar cosas. Siempre es O sea, de el entrada, victimario, el responsable de lo que está haciendo. él no tiene la culpa. Era un actor joven que estaba trabajando en Hollywood, lo invitan a una fiesta, obviamente va, porque es parte de las relaciones públicas de su carrera. Ahora, ¿por qué invitas a un menor de edad a una fiesta donde se va a servir alcohol? Yo no ¿Y qué entiendo, te por hace pensar ejemplo, que tener un menor de edad te da derecho a acosarlo? ahora que se está haciendo tanto escándalo, por ejemplo, con el caso de Kevin Spacey, ¿por qué Woody Allen no es, todavía Woody Allen no es, no cae en el ostracismo? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué Woody Allen, por qué a Woody Allen lo quieren? ¿Por qué a Woody Allen lo protegen? No lo sé. Por la misma razón por la que se protegió durante muchos años a Bill Cosby. El caso es que ahora, piénsalo bien, y en el caso de Cosby, pues también ya incluso por la edad era difícil que fuera a retomar su carrera. En el caso de Woody Allen, ¿Sabes el problema que va a tener para encontrar actores dispuestos a trabajar con él? Parece que nunca lo ha tenido porque el tema de Woody Allen No, es no, pero las... me refiero a ahora, porque esto ya ahora es un tema de relaciones públicas. O sea, durante años no ha tenido problema y la gente sigue trabajando con él. Después de esto, los mismos representantes de los actores van a decir, oye, te llegó una oferta de Woody Allen, pero yo sugiero que no la tomes. Sí, ojalá. Yo creo que eso es algo que tendría que ocurrir. Yo he tenido por años problemas para ver una película de Woody Allen. No, no me animo a ver una película de Woody Allen. Me pasó algo similar con Roman Polanski, pero la verdad es que hay películas de Roman Polanski que me gustan y no, no sé, por alguna razón a Roman Polanski no lo rechazo tanto como a Woody Allen, pero el caso de Woody Allen por lo menos me parece demasiado grave. A mí ambos, pero hay muchos casos en los que, incluso con temas mucho menos delicados, yo hace mucho que aprendí a separar el autor de la obra, ¿no? O sea, del mismo modo, hay muchos libros de Orson Scott Card que me gustan, y Scott Card me parece una persona despreciable, pero un poquito por ahí, pero sí me parece que debiera haber una reacción más fuerte de las industrias, entonces no me extrañaría que empieces a notar que Woody Allen termina también por desaparecer del medio, porque se le empiezan a cerrar puertas, estudios que ya no quieran patrocinar sus películas, actores que ya no quieran trabajar con él, etcétera. Creo que eso sería una reacción deseable. Del lado de lo de Kevin Spacey, la nueva película de Ridley Scott, creo que Ridley Scott sí halló la forma de darle vuelta de la forma más inteligente posible. Se deshace de él para traer a Christopher Plummer, que pensándolo bien, no se me ocurre un actor que pudiese ser el epítome de tener una carrera intachable y ser admirado por todo el mundo, ¿no? Es como completamente la persona que sabes que tienes una garantía absoluta y que no te va a meter en ningún escándalo de relaciones públicas. Así es de que tal vez vamos a ver el renacer de la carrera de Christopher Plummer porque todo el mundo lo va a querer usar en sus películas, como estandarte de no todos son malos. Bueno, pero tiene... Renacer le podría durar poco en todo caso a Christopher Es Plummer. una persona ya mayor, pero me imagino que se va a convertir en una opción con actores de carácter, sobre todo cuando aparentemente van a tener que desconfiar y empezar a hacer investigaciones de antecedentes cada vez que vayas a reclutar a un veterano para un proyecto. Ojalá. Pero no, la verdad que creo que... Más que revisar si hizo o no hizo algo, es si se puede demostrar o no, si hay algún tipo de investigación en curso. Yo creo que eso les va a importar más porque claramente lo que hayan hecho o no hayan hecho nunca les ha interesado demasiado. Aquí acuérdate que estamos hablando de que la mayoría de estas cosas no son asuntos legales, sino mediáticos. Los están exponiendo las noticias. Entonces, si tú contratas a un investigador y encuentra algo, es muy probable que la prensa también lo pueda encontrar. Sí, por eso, no creo que les interese saber algo si esta persona es o no buena persona, sino que qué tan probable es que eso se sepa a posteriori. Sí, es a lo que me refiero. O sea, no de que literalmente los vas a someter al detector de mentiras para saber si alguna vez han hecho algo malo en su vida, pero sí de que por lo menos vas a contratar a alguien para que haga un chequeo rápido a ver si hay algo en su pasado que alguien más pudiera encontrar y usar en contra de cualquier proyecto en el que se trabaja. Ok, creo que es todo lo que tenemos que hablar, por lo menos por ahora, de este caso. Lamentablemente sigue creciendo y creciendo. Lamentablemente en el sentido de por qué demonios tanta gente está involucrada en este tipo de problemas. Pero afortunado en el sentido de que por fin, bueno, hay algo de justicia, podría decirse. No sé. Beto, ¿qué te parece si pasamos a otras noticias? Tenemos una... Que no sé si es buena o es mala, pero por lo menos es interesante. Bendis. Brian Michael Bendis, el Geoff Johns de DC, de Marvel, firmó un contrato de exclusividad con DC. Sí, es la noticia que sacudió al pequeño medio comiquero esta semana, después de 17 años escribiendo para Marvel y haber pasado por todas sus propiedades principales, anunció que se iba con la distinguida competencia. Sí. Ahora, creo que es injusto acusarlo de ser el Geoff Johns de Marvel, porque creo sinceramente que Sí, lo Bendis he dicho es más muchas veces. inteligente y mejor escritor que Geoff Johns. Yo lo he dicho Pero muchas veces. De sí. Geoff Johns puedes rescatar lo que hizo con Green Lantern y nada más. Y no tiene una obra propia. Nada que sea absolutamente suyo. Es todo lo suyo es War for Hire. Solamente rescatas lo que hizo con Green Lantern. El resto de su trabajo es bastante mediocre, más orientado a crear shock. Es el equivalente a Mark Millar y sin ideas propias. Yo creo que Y lo rescatas bastante. lo más cercano a algo propio que recuerdo que haya hecho Geoff Johns es Stars and Stripes. Pero me refiero a que ni siquiera son personajes suyos. Me parece que por lo menos O sea, puede haber sido creación suya el sí. personaje de Stars, pero me refiero a que no es de su propiedad, es War for No, Hire. sí, está claro, sí, me refiero a Y que como obra más personal, de digamos. Bendis hay quien puede criticar toda su obra en Marvel, que me parece injusto que la critiques toda parejo, porque al menos me parece que su Daredevil y los primeros 4 o 5 años de Ultimate Spider-Man y Alias son cosas de una manufactura muy, muy buena, son grandes cómics y tienes todos sus cómics propios, sobre todo la parte de crimen, que son Powers, Jinx y Goldfish, incluso la historia que compartió con Mark Andreyko, su máximo serial. Entonces me parece que comparar a Bendis con Jones es completamente injusto porque es un abismo de diferencia en la calidad y el volumen de trabajo de uno y otro. Por Ok, otro lado, me pero parece que creo que sí se los puede comparar solamente en el grado de identificación que tienen con sus respectivas compañías hasta hace algunos meses atrás. En el ser, digamos, ícono de las respectivas empresas. Bendis, hasta donde sé, solamente entre las grandes dos había trabajado solamente en Marvel. Geoff Johns trabajó un tiempo en Marvel, pero muy, muy corto y realizó. Y ha realizado la gran mayoría de su trabajo en DC. A nivel de iconos podría decirse algo al respecto, pero yo estoy de acuerdo contigo que Bendis es más y es mejor que Geoff Johns. Ahora, ¿qué trabajo te gustaría ver de Bendis en DC? Creo que todo el mundo dice Batman, pero no sé algo menos obvio que podría ser. si hace algo con Batman, me imagino que será alguna miniserie o algo así. Porque, por ejemplo, también por ahí Rafael Jenko, que es un artista que tenía algún tiempo trabajando con Top Cow y había hecho algunos pequeños proyectos en Marvel, anunció que va a ser una miniserie el año que entra. Entonces, si hace algo con Batman, no creo que fuera tomando una de las series regulares. Porque tienen el problema de que tienen una continuidad muy enredada y traer a Bendy sería básicamente sacar a todos los demás. Entonces, no creo que fueran a sacar sobre todo a Scott Snyder y a Tom King de la Batifamilia para hacerle espacio a Bendis. Entonces, si hace algo con Batman, que no me extraña, yo creo que sería algún proyecto contenido, alguna miniserie o one shot. Pero si me preguntas, una propiedad grande y fuerte, que es algo en lo que han tenido problemas en DC para echarlo en marcha desde hace unos años, Justice League, me parece que sería una novedad. Pero en términos generales, a mí me parece que Bendis es la clase de escritor que tiene ideas como para explotar con algunos de los personajes fuertes. O sea, no me molestaría nada ver qué hace él con Superman, por ejemplo. O verlo tomar algunas de las partes más oscuras de la compañía, como de repente hizo en Marvel, de tomar algunos personajes menores y retrabajarlos un poquito para darles relevancia, como lo que hizo con Luke Cage en los Avengers, o crear personajes nuevos que puedan gustar de algunos rincones del universo DC. Creo que su estilo de escribir se presta más a alejarse un poquito de los superhéroes tradicionales, insisto, más allá de Justice League, que me parece que puede hacer cosas interesantes, sobre todo por cómo le gusta jugar con dinámicas de personajes, que creo que es uno de sus grandes fuertes que a veces la gente tiende a olvidar o ignorar, la forma en la que plantea relaciones interpersonales y cuenta las historias a partir de desarrollar los personajes. No me extraña que empiece a tomar personajes de segunda línea o tratar de reinventar algunos que no atraviesen por un buen momento. Entonces, como proyectos grandes, yo vería como posibles Superman y Justice League. Con Batman, insisto, no creo que vaya más allá de alguna miniserie o especial. Y pues será la de que se empiecen a dar los anuncios en los próximos meses. Ok. Me parece un golpe bastante interesante, por lo menos podría atraer lectores de Marvel a DC. Creo que esa es la parte beneficiosa para DC. Obviamente, que más allá del el buen trabajo que pueda realizar, sabemos que hay gente que solo lee DC, gente que lee solo Marvel. Qué aburridos. Entonces la llegada de Bendis podría significar que algunos de estos fans que no se animan a leer DC se animen a leer algo de, escrito por Bendis. Sí, creo que podría darse por ahí un puente que algunos de los fans de Bendis decidan echar un vistazo a ver qué es lo que hace del otro lado. Uno de los Y rumores que es ¿cuál es que el riesgo del pidió otro lado? trabajar en las propiedades de DC en televisión y en cine. Está relacionado con eso. Probablemente. Y están tan necesitados de ayuda de ese lado que no me extrañaría que haya sido parte del trato. Sí, Pero fíjate, recordemos. ahora Sí. que dices de los fans de Bendis en Marvel que quisieran probar, también tienes la contra. Los que lo vean como una invasión, algo que no debería ser, traer al enemigo a trabajar aquí, a sabotearnos desde dentro. Entonces, del mismo modo que puedes atraer a los lectores de Marvel, El punto. sobre todo los lectores de DC, que tienden a ser los más radicales, no faltará quien decida boicotearlo nada más por venir de Marvel. Puede ser, puede ser. Esperemos que sean los menos, que todo resulte bien. A mí me parece que la idea de que Bendis cambie de ambiente, yo creo que lo va a renovar creativamente de inmediato. El hecho, se notó, por ejemplo, cuando dejó de escribir Avengers, dejó de escribir todas estas cosas que lleva escribiendo por demasiado tiempo y tomó a los X-Men. Por lo menos el tiempo que lo leí, que fueron como los primeros 20 números, me resultó bastante más agradable que lo que había leído de Avengers de Bendis. Pienso que si hace el cambio a DC, probablemente cuando lance sus primeros trabajos va a ser un trabajo bastante más inspirado que lo que venía haciendo en Marvel, simplemente por el hecho de que va a tener nuevos personajes con los cuales jugar, nuevas dinámicas que crear, etcétera. Y eso es siempre atractivo. Sí, para mí es una situación, una voz nueva con su propio grupo de seguidores. Bendis puede refrescarse, no caer en el riesgo de empezar a repetir ideas con los mismos personajes. Y para los lectores, ver a alguien con ideas distintas a lo que está haciendo, trabajar con otros personajes. Entonces, a mí me parece que es positivo por donde quiera que lo veas. Yo espero que no le den 20 series, que no haga lo que hacía en Marvel de escribir demasiadas cosas, que se concentre en dos, tres títulos y eso sea lo que haga. Siempre me ha parecido a mí, viéndolo de afuera, que el tema de la descompresión tiene mucho que ver con la sobrecarga de trabajo que tenía en Marvel, probablemente voluntaria, pero que a mi juicio, yo muchas veces sentí o leí o escuché, porque creo que Bendis es un tipo que siempre me agrada escuchar entrevistas de Bendis. Creo que el tipo es muy, muy inteligente y tiene un proceso de análisis de cosas que es bastante interesante. Es muy bueno el análisis que hace de algunas cosas que hizo, que escribió, que hacen otras personas. Tiene un conocimiento bastante grande del mundo de los cómics en general, pero creo que muchas veces su ejecución de ideas que son buenas. Es demasiado, se estira demasiado, es tediosa, se vuelve un tanto irrelevante, se entretiene en cosas, se distrae mucho con los diálogos en ocasiones, creo yo, y tiene algunas mañas que son propias de todos los escritores tienen procesos y formas de llevar a cabo las ideas que pueden resultar atractivas o desagradables de acuerdo a cómo lo procese uno como lector. Sí, tiene. Lo que es de los diálogos me parece que es un arma de dos filos, porque, insisto, uno de los grandes fuertes que tiene su manera de escribir es el desarrollo de personajes. Y todas esas escenas en donde de repente tienes a dos personajes sentados platicando y tienden a ayudar mucho en ese sentido, pero me parece que hay ocasiones en las que abusa del recurso. Y sobre todo cuando empezó a escribir muchas series, como bien mencionas, me parece que de repente sí se daba cuenta de que estar trabajando en tantas cosas simultáneas tenía muchas dificultades y terminaba por alargar las historias de una forma innecesaria, y a veces lo que hacía para alargarlas era crear estas larguísimas secuencias de conversaciones que cuando las usa bien funcionan de maravilla, pero cuando abusa de ellas sí se convierten en un problema de ritmo narrativo. Pero sí, yo estoy convencido de que algo bueno va a salir de esto de una u otra forma. Seguramente habrá historias interesantes que podrán permitir que incluso a lo mejor lectores de DC que lo vean decidan echarle un vistazo, si no a su trabajo en Marvel, por lo menos a su trabajo propio, ¿no? Lo que usaba sobre todo estas series de Crimen o Powers, que es el más conocido de sus proyectos. Y pues no nos queda más que esperar que se empiecen los anuncios, ¿no? Porque pues, especulaciones puede haber muchas, pero pues la cantidad de propiedades que hay en DC con las que pudiera jugar es casi ilimitada. Sí, ya la certeza de Bendis se une el rumor ya de larga data de la posible llegada de Jonathan Hickman. Sí, que pero ese es un rumor desde hace tantísimo tiempo que pues, más bien me imagino que alguien se acordó, ah, estaba este rumor, es momento de revivirlo. No sé qué tanto tenga detrás de, porque habría que recordar que Hickman para fines prácticos tiene un rato que no hace nada en el Marvel, estaba lo de S.H.I.E.L.D., pero pues era un proyecto que traía atrasadísimo y pendiente, pero se ha estado concentrando en propiedades propias, en sus propios cómics están publicándose a través de Image, entonces habría que ver si realmente tiene interés en este momento de volverse a meter en cuestiones de continuidades más restringidas, como puede ser cualquiera de las dos grandes, porque ya vimos que la mayoría de los autores, cuando empiezan a tener éxito con las series propias, se dan cuenta de que los beneficios son mucho mayores a los que pueden obtener en Marvel y DC y no regresan. Digo, ahí están los casos de Brubaker, de Rick Remender, de Matt Fraction. Entonces, pues será interesante ver qué es lo que pasa y también habrá que ver cómo se reorganiza Marvel ante esto que seguramente va a traer cambios. Me imagino que se va a aprovechar el lanzamiento de algunas series luego de las iniciativas de Generations y Legacy, porque de lo que eran los arquitectos Marvel hace unos cuantos años, ya solamente queda Jason Aaron. Solamente queda uno. Así es. Entonces, por otro lado, yo he notado que le están empezando a dar más peso a Mark Waid. Y cada vez que hay trabajo y oportunidad de hacer cosas a Mark Waid, es algo que a mí me da mucho gusto. Sí, bueno, hay otros escritores a los que les han dado de cuerda, Charles Soule, Che, de los de la camada que venían de independientes, ¿no? Está Charles Soule, está Jim Shub, acaban de firmar en exclusiva a Donny Cates, está Dennis Gopeless, está Daniel Way, o sea, había toda una cama de escritores que venía como la siguiente generación empujando, y ahí están listos para asumir el relevo generacional. Sí, de Dennis Hopeless me parece bastante bueno. En general, creo que hay bastantes buenos escritores en Marvel. El hecho también de repente buscar a ver fuera del cómic para traer guionistas es algo que también ha resultado bastante interesante. La serie de Black Bolt de Salina Meth es bastante buena. A mí me sorprendió cuando la empecé a leer porque no se ve que esperar el consumo del cómics, pero pues venía el antecedente de Black Panther, ¿no? Con Ta-Nehisi Coates a cargo de la serie. Entonces, me parece que Marvel ha hecho un buen trabajo en renovar su equipo, sus equipos creativos, tanto del lado de escritores como en lo que refiere a artistas. Entonces no creo que sea algo que les vaya a pesar, porque también sería interesante que hubiera números de saber cómo fluctúan las ventas de series cuando se mueven estos escritores de alto perfil. Sí, había. Bueno, yo antes me fijaba más en eso, lo podría tratar de averiguar, pero no creo que lo vaya a hacer. Pero O sea, la indirecta pegó, pero no funcionó. bueno, de lo que recuerdo, sí, se notaba cuando se movían escritores de peso. El tema es, ¿qué tanto peso tienen los escritores actuales? A Creo eso es a que lo que me refiero. O sea, sé que hay forma de sacar los números, pero no sé qué tanto sea el impacto actualmente, porque antes sí era muy notorio, ¿no? Cuando movías a George Pérez de serie, la gente que se iba con George Pérez, en el caso de John Byrne, que ya tenía incluso un número que él sabía que eran las ventas garantizadas de sus series, él sabía cuántos lectores nuevos podían llevar a una serie. Entonces, creo que eso ya no se da de una forma tan marcada, creo que te fuiste muy pero atrás, pero podríamos hablar de hace 5 años, Morrison, Snyder, Bendis, Brubaker, Jason Aaron incluso, pero no tanto. Son escritores que efectivamente movían hartos números. Por ejemplo, uno de los arquitectos de Marvel que no movía tanto era Matt Fraction, pero a la vez Matt Fraction no estuvo nunca. A ver. La gran serie en la que estuvo fue la que le hizo el nombre y después no fue a grandes series, digamos, a series que pudiesen crecer tanto, que estoy hablando del caso de Iron Man. Después cuando lanza series como, no sé, Defenders, Hawkeye. Hawkeye es una serie que, por un lado está el hecho de que trabajó Fraction y que era una serie buena. Yo creo que fue, para estándares modernos, una serie muy muy exitosa para un personaje como Hawkeye, que vendiera más de 30.000 copias es mucho para Hawkeye, pero no es realmente una cantidad enorme para Marvel. Eso a lo que me refiero con que era relativo, creo que antes era mucho más marcado. O sea, estamos hablando de cuando Van publicaba sus números, lo que él llamaba los Van Victims, puso esa cifra cuando esta superó los 40.000, porque originalmente eran Van's Furies, que había un salto de 40.000 lectores cada vez que llegaba una nueva serie. Y ahora, si tú tuvieras un escritor que pudiera mover 40.000 lectores en cualquier momento, pues de plano te vas a Image y ya no haces cosas en Marvel y DC, ¿no? 40.000 lectores en una serie independiente me parece que sería algo con lo que, por lo Sería que muchos saga. matarían. Sería saga. Sería saga. Sería saga, sería East of West. Serían series que le generan mucho dinero a sus autores. Snyder hace eso. Scott Snyder, cuando pasó a Superman, la serie de haber andado los 40.000 y subió a más de 100.000. Después bajó como a 90. Pero era una cifra infinitamente, era el doble, más del doble de lo que vendía la serie antes de que llegara Snyder. Bueno, llegó con Jim Lee, así que por ahí también hay otro incentivo más. Pero bueno, no sé realmente cómo lo afectan los escritores que tiene Marvel actualmente. Hace tiempo que no reviso las cifras de venta. No, ni yo, pero pues ya sabemos que estas sí han bajado respecto a lo que eran hace algunas décadas, pero era eso a lo que me refería. O sea, Byrne hablaba, es que les ponía apodos, eran los Fabulous 40, y cuando de repente se dio cuenta que eran más de 60.000, dijo que había pensado en ponerle los Psychopath 60, pero le sonaba muy feo, entonces mejor lo iba a dejar en Byrne Victims. Lo iba a dejar en Byrne Victims y ya no meterse con la cifra exacta, pero ya eran más de 60.000 los que podía mover de una serie a otra Me en los albores. parece modesto para la época de John Byrne. Si estamos hablando de principios de mediados de los 80, me parece. No, no, no, estamos hablando de los 90. Ok. O sea, por ejemplo, son los números de partida de John Byrne de X-Men, de Babe y de Daniel Unlimited. Andaba a ponerle a 65, 70 mil copias. O sea, eran los lectores que se puede decir que eran los de hueso colorado que seguían a Barna donde fuera. Piernófilos. Alrededor de 70 mil. Yo creo que él usaba Barn Victims como apelativo, Muy pero era apropiado. algo. Sí, no, yo lo sabía. Generalmente la gente con egos fuertes es consciente de lo que hace. Yo te lo podría explicar. Okay. Creo que estamos con eso con las noticias. No sé. Ah, tenemos una noticia relacionada con el mundo de la fantasía más que con los cómics, pero ya hace tiempo que estamos hablando de estas cosas, así que ¿para qué crear excusa? Porque no les cómics, ¿para qué? Warner anunció. No, Warner. ¿Qué estoy diciendo? Disney anunció una nueva trilogía de Star Wars, creada por Ryan Johnson, que va a estar relacionada al universo de Star Wars, pero no a los personajes de los Skywalker, sino que una trilogía completamente nueva. Sí, que aquí me parece un movimiento interesante porque lo lanzan a un mes del estreno de The Last Jedi. Que es aquí me parece interesante también que es el anuncio y nos confirma que evidentemente están tratando de olvidarse de la numeración, ¿no? Ya no ves que se habla de la película como episodio 8 o episodio 8 y ponerle el subtítulo, sino que están tratando de que los títulos sea lo que las distinga y olvidarse de que son partes de trilogías o demás. Creo que esto viene de mano de este anuncio de seguirse expandiendo, porque teníamos la idea de que iba a haber una serie de live action que aparentemente sigue adelante. Y en este caso anuncia que Ryan Johnson, el director de The Last Jedi, va a ser el encargado de supervisar y darle forma a una nueva trilogía de películas completamente alejadas de la familia Skywalker, explorando otro rincón del universo de Star Wars. No sabemos en qué época o si tenga que ver con la rebelión y el imperio, o si vaya a ser algo completamente separado. Es algo que no tenemos idea, pero me parece un movimiento audaz de su parte, porque se da en un momento cuando nadie sabe todavía qué esperar de la película, y pues esto puede convertirse en un arma de dos filos, ¿no? Porque a la vez que es un espaldarazo a que le tienen confianza a él, pues también es como atarse al menos en percepción pública con esta persona. Ryan Johnson en la semana, después de que hizo el anuncio, puso, bueno, es evidente que yo estaba esperando que les fuera a gustar la película, pero después de este anuncio, realmente espero que les guste la película. ¿Te imaginas si no? Sí, o sea, si la película no funciona o tiene una mala recepción, Rotten Tomatoes, 20%. sí, veo muy difícil que algo así pudiera suceder. Digo, el historial de Ryan Johnson a mí me hace tenerle bastante confianza, pero pues es de esos casos que dices, ok, a estas alturas ya debe haber un rough cut por ahí con el que todo el mundo está muy contento. Dijeron, ¿sabes qué? Hazte el anuncio de una vez. Que es algo que hemos visto antes, recordadas por ahí cuando salió Guardians of the Galaxy 2, que de repente el embargo de las reseñas lo retiraron días antes de lo previsto. Entonces, generalmente, cuando se hacen esta clase de movidas, es porque tienen los elementos para estar confiados en que las cosas van a salir bien. Y yo me imagino que en este caso es algo similar. Entonces, será interesante porque me imagino que si la idea es que va a trabajar con una esquina nueva y olvidándose de la continuidad de toda la saga de la familia Skywalker, pues habrá algo más de su trabajo. Y a mí me parece que es uno de esos directores que tiene una voz propia y generalmente tiene ideas interesantes que explorar en pantalla. Entonces, a mí me emociona bastante la idea de tener más películas de Star Wars con alguien de creatividad y capacidad probada al frente. A mí me causa curiosidad la idea de, si entendí bien el comunicado, que es un sector de la galaxia antes no explorado. Me causa curiosidad si esto significa que, por ejemplo, no va a haber Jedi involucrados en la Podría historia. ser. Porque yo lo veo como fan, como la médula de Star Wars. No concibo el universo de Star Wars sin Jedi, al menos. En Eso es solamente una tu fase visión y cae en embrionaria. las cosas. Sí, justamente. Entonces, ese tipo de cosas me generan curiosidad respecto del anuncio, de qué manera vincularlo Es al que universo. podrías tener cosas que hayas explorado. Por ejemplo, algo que a mí me quedaron a deber con las precuelas, por ejemplo, fue explorar toda la idea de los comandos mandalorianos, que es un ejemplo de cosas que podrías explorar en otra trilogía. Yo sé que una Tenemos historia que le gusta mucho a los seguidores de. Yo no la he leído, pero solamente he leído, digamos, resúmenes de Wikipedia y videos de YouTube respecto de. Creo que se llama la Guerra Yuuzhan Vong, algo así, no sé cómo se pronuncia. Que está vinculada al personaje de. ¿Cómo se llama este? El almirante de piel azul. Eso, Tron. Que es una raza, los Chiss, que conocen, que saben de la inminente invasión de otra raza, que creo que no pertenece a la misma galaxia de donde se desarrollan las historias de Star Wars, y que desencadena una guerra gigantesca de, digamos, todas las razas de Star Wars versus esta raza invasora. No sé si tenga algo que ver con esa historia, pero digo, tal vez podría ser algo que le podría interesar a Ryan Johnson desarrollar, tal vez involucrarlo dentro del universo de Star Wars, no lo sé. no creo, porque sería meterte con cosas, por ejemplo, que no eran del canon, que algunas ya se han planteado, como la presencia de Tron, pero no sé. Yo creo que sí se van a ir a tratar de no tener personajes, pero pues se han presentado tantas especies, planetas, y se han hecho menciones de sucesos en el pasado, que yo creo que es las posibilidades de con qué puedes jugar son infinitas, ¿no? Digo, yo era bastante fan de las cosas que tenía el universo expandido, previo a que decidieran borrarlo y convertirlo en leyendas. Que aparte, todo apunta a que Disney está tratando de deshacerse de todo eso, que quede en el olvido, para después poder retomar libremente cosas que les interese integrar al nuevo canon. Entonces, no creo que vaya a ser algo tan derivado, ¿eh? No, yo creo que sí, más bien va a tomar algún elemento de alguna especie, raza o suceso en el pasado y lo va a usar como pretexto para irse a una parte completamente nueva. Pero no nos queda más que esperar que pase el tiempo y empiecen a darse anuncios al respecto. Sí, me genera en este momento solamente a modo de especulación, creo lo siguiente, o pienso lo siguiente. Si vas a tratar de reproducir, o sea, de hacer otra historia donde aparezcan Jedi, etcétera, que sea un símil de Star Wars, pero no es Star Wars, o sea, como Force Awakens, pero ni siquiera con vínculos de familia con Skywalker, se va a transformar en una especie de subproducto un poco repetitivo y poco interesante. Sí, por eso se Si pueden por hacer otro, cosas. claro, si por Pero otro puedes lado llegar. no tomas nada de eso, puede resultar en un producto de ópera espacial que más allá del nombre no va a tener mucho vínculo con Star Wars. Cuentas. Exacto, solamente el vínculo va a ser el nombre, na nada O sea, más. lo genera el nombre, pero por eso te digo, puedes usar alguna especie que ya se haya conocido, puedes tomar elementos que hayas visto ahí para que se le dé unidad. Entonces no creo que sea algo tan arriesgado, porque ya tienes un reconocimiento de marca tan grande que si se convertiría en una expansión sin mayor conflicto. Pero pues insisto, no, sería solamente especular, decir qué es lo que van a hacer. Pero pues yo tengo su idea de que algo interesante puede salir de eso, sobre todo considerando que el proyecto es que no sé cuántos años hacia adelante ya tienen pensada una película por año. Ok. Otra noticia, se comienza a filmar la segunda temporada de la serie de Iron Fist de Netflix el próximo mes. Ya están en filmación todas las demás, me parece. Jessica Jones, Daredevil comienza la próxima semana, Luke Cage está en producción, Jessica Jones ya se hizo y el Punisher, como mencionamos en el episodio anterior, se estrena la próxima semana, el 17 de noviembre. Así que a pesar de las Al final de esta críticas, semana. eso, a pesar de las críticas, Iron Fist tendrá segunda temporada, aunque cambiaron al showrunner. Aparentemente habrá una integración de personajes que por ahí dieron a entender que veremos a las hijas del dragón tener una parte importante. Y eso siempre es bueno. Sí, tenía un serio problema de ritmo y de protagonista, a mi gusto. Iron Fist, a pesar de que creo que es una de las pocas series que vi completa. Así que ojalá que mejore. También una nota que creo que no comentamos en su momento de Star Wars fue en el tema de la película de Han Solo, ¿eh? ¿Cierto? ¿Qué cosa respecto a esa película? Que se confirmó que van a aparecer los personajes de Tagan Pink, esta creación de Kevin Rubio y Lucas Marangón, Ok, que tenían estás hablando en chino sus mandarín para mí. lo malo es que tengo la referencia de dónde viene, ya sea del libro, de la obra de teatro masivo, que no la conoces, no la has visto, no la has leído. Pero, ¿por qué te enojas si no tengo por qué haber visto eso? Tampoco tienes por qué haber leído Hamlet. Ah, pero es Hamlet, sí lo leí, lo que pasa es que no me acuerdo. Si sabes qué es Hamlet, deberías saber quiénes son Guildenstern La otra vez hablamos de esto, así que sí sé, pero es que no, nunca te entiendo cuando lo dices porque lo pronuncias muy rápido. Mira, antes de que pasemos a ese tema, me puse a buscar a Raven Metzner aquí en Wikipedia por si acaso había hecho algo. Y es uno de los responsables del guión de la película de Elektra. Él va a ser el showrunner de la serie de Iron Fist de la segunda temporada. vas a juzgar por algo que hizo hace 15 años. Es que siendo un antecedente de estas características me parece decidor. Y mira, acá está el. James de Matías fue parte de la saga del clon en Spider-Man. Pero ¿No te parece suficiente? hizo muchas Ah, otras cosas. entonces, hace 15 o 20 años hizo la saga del clon. ¿Eso es suficiente para descalificar su trabajo? Ok. Mira, fue responsable de la caída de calidad de Sleepy Hollow. Fue el showrunner a partir de la segunda temporada donde perdí el interés por la serie. Fue productor de Falling Skies, que no la he visto, pero es una serie de ciencia ficción que está en Netflix. Y fue escritor y productor en Heroes Reborn, que fue el relanzamiento de la serie Heroes, que Héroes. Que no fue buena la primera vez, y no sé si fue buena la segunda. No puedes tener un relanzamiento de un material idear que era malo de origen y esperar que funcione. Pero lo hicieron. Ok. Volviendo a lo de a lo que estaba mencionando cuando me estás haciendo me estaba avergonzando nuevamente por las cosas que no sé. Triste que me creas capaz de hacer algo así. No te creo capaz, lo he sufrido. ¿Te gusta hacerte la víctima? Ya, bueno, sigue. No, pues nada, creo que no lo mencionamos nada más que se confirmó que van a aparecer Tag and Bink. Entonces, si aparecen Tag and Bink, creo que quiere decir que sea un elemento de humor para los que estaban preocupados ante la salida de Emilia y Lord para ser reemplazados por Ron Howard. Pues, al menos eso implica que no le van a quitar todo el humor a la película. Pueden estar tranquilos. Okay. No, no sé quiénes son. Me mencionan lo de Guildenstern y Rosencrantz porque hay una obra de teatro muy vieja que después se llevó al cine que se llama Guildenstern y Rosencrantz están muertos. Sí, lo contaste todo esto en un capítulo anterior, hace como 4 episodios del podcast. Pero Ok, no sé quiénes bueno, son Tag and pues Bink. Tag and Bink son dos Stormtroopers que cuando empieza la batalla de la Estrella de la Muerte deciden que tal vez sea buena idea salir de ahí porque las cosas se pueden poner peligrosas. Y juega con ellos de una manera similar en que los tienen detrás de las escenas, presenciando momentos importantes de la saga. Entonces, será interesante ver qué es lo que piensan hacer a la de ponerlos en película porque no Ah, creo que vaya a funcionar igual. son de un cómic de Dark Horse. Así es. Escrito Okay. por Kevin Rubio, famoso en el mundo de Star Wars por haber dirigido el cortometraje Drops, y dibujado por Lucas Marangón, que mayormente se entiende por su trabajo, sobre todo ilustrando promocionales de Star Wars para la misma Dark Horse, más recientemente algunas cosas también para Marvel, y quien por ahí tuvo algún cómic propio también en Dark Horse hace algunos años llamado Hellsure. Ok, todos son nombres nuevos para mí. Como he dicho muchas veces, no, nunca leí cómics de Star Wars. No empecé hasta el año pasado con los de Marvel y la verdad los dejé. Leí un poco y los dejé. No eran malos, pero no me interesan. ¿Nos queda algo de noticias? Estaba revisando y me parece que no. Cortitas de televisión, que son en anuncios breves. Okay. Amazon Video ya confirmó que hay luz verde para producir un piloto para una serie, más bien para producir una serie basada en The Boys. Este violento cómic de Garth Ennis y de Rick Robertson, que incluso tuvo por ahí un cambio editorial y que acá en México pasó una pausa y recientemente regresó en nuevo formato. También siendo con la televisión, no recuerdo si en una de nuestras largas pausas del último par de meses lo mencionamos, va a haber película de Deadly Class, ese cómic Creo que de no. Rick Remender y Wes Craig. Se confirmó que tendrían una serie de televisión y esta semana por ahí ya dieron algunos anuncios del elenco. Básicamente Rick Remender se tomó fotos con montones de adolescentes que serán seguramente los estudiantes de la Escuela de las Artes Letales. Todos estos adolescentes que están entrenando para convertirse en los mejores asesinos del mundo. Así es de que pues no hay actores conocidos, obviamente al tratarse de adolescentes, pues muchas caras nuevas, pero será interesante ver qué tal funciona esta adaptación de ese cómic que a mí en lo particular me gusta mucho. Y que por acá en México publicaba Panini y están a punto de revivir después también de una larga pausa. Ok, mira, retomando la noticia con la que abrimos este podcast, cuando mencionaste a The Boys, me acordé de una teoría mía de hace un montón de años que nunca confirmé y no tengo idea si es cierto, pero la razón por la que lo recordé es que Heidi McDonald apareció en en este artículo sobre Eddie Berganza que publicó BuzzFeed, hablando de Julius Schwartz. Que ella decía que cuando llegó a trabajar a DC, la recibió Julius Schwartz y básicamente le metió la lengua en la boca, siendo un viejo de 70 y tantos años o más, y ella una mujer de 20 y algo. Sí, eso es algo que también se ha mencionado siempre, que Julius Schwartz, en el caso del personaje femenino, a todas las saludaba de beso en la boca de una forma bastante, bastante asquerosa. E inapropiada e incorrecta. Y la razón por la que recuerdo esto es que Julius Schwartz fue un personaje muy importante en DC, en la Silver Age principalmente. pero siguió en su cargo de editor emérito hasta que se murió en la década de los 80, creo que. No, fue más, fue después, fue cuando a fines de los 90 que salieron los especiales de DC. Bueno, Sí, en en la fin. segunda mitad, cerca de los finales. Entonces, esta era una conducta sabida, son muchos los casos de las denuncias relativas a Julie Schwartz y eso, bueno, un poco afianza esta cultura de 2004 falleció, de proteger a las personas que tienen este tipo de conducta. O sea, una editorial que protegió y que santificó a Julie Schwartz, obviamente que iba a proteger a alguien como Eddie Berganza. Y la razón por la que me acordé de The Boys es que ya no recuerdo por qué, pero básicamente DC decidió dejar de publicar la serie que aparecía a través de uno de sus imprints en el número 6 y fue a dar a Dynamite. Mi teoría en ese momento, porque la persona que tomó la decisión fue Paul Levitz, es que uno de los personajes de The Boys, que es un viejo que aparece en los números 5 o 6, era una parodia de Julius Schwartz. Esa es mi teoría. No sé si tengo razón, no tengo idea. Yo soy de la Por misma idea y eso conociendo hice a Eddie, toda la aquí. asociación. ¿Cómo? Yo soy de la misma idea y conociendo a Eddie no me extrañaría nada. O probablemente mezclando a Schwartz con alguna otra figura, porque es algo que de repente tiende mucho a hacer, de tener personajes basados en gente del medio. Sí, así que bueno, esa fue la asociación que hice y por eso lo comento. Ok, Beto, creo que eso es todo lo que tenemos de noticias por esta semana. ¿Qué te parece si comentamos un par de cosas más? ¿Nos llegaron ¿Qué te parece preguntas? antes de los comentarios? Tenemos bastantes preguntas. Ok, dale. ¿Qué fue lo mejor de la mole? Ya lo comentamos hace un rato. Lo mejor de la mole fue que no estuve amarrado a una mesa y pude ver más cosas. Y para el resto del público, digamos. Pero eso luego pues depende. Habrá quien haya sido feliz en marzo. Habría que hacer una encuesta uno por uno. Habrá quien, si le preguntas qué fue lo mejor, que se tomaron su foto con el Power Ranger verde, que fueron a la conferencia de Van Damme, que se tomaron su foto con Jeff Hardy, aunque a mí no me importe. Habrá quien te diga que ver a las cosplayers, o conocer a Eddie Monster, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí sí, una de las ventajas de que el evento haya crecido tanto es que ofrece tantas cosas que, aun si no ves el evento completo, seguramente o que te interese, entonces dependiendo de tus intereses, pues cambiará qué fue lo que más te guste. A mí como lector de cómics me gustó la posibilidad de repente poder hablar entre mesas o platicar con algunos de los creativos. En este caso, con quienes más tuve oportunidad de platicar el fin de semana fueron con Mike Norton, la Isla de Luca y Howard Chaykin. Todos excelentes personas. A Mike ya lo conocía, pero fue bueno poder retomar el contacto y reírnos un poco. Pero pues sí, la experiencia pues varía para cada quien, ¿no? Pero del lado de cómics, a mí esa fue la parte que más disfruté, el tener un poquito más de libertad para moverme y platicar con algunos de los invitados. Ok, ¿qué otra pregunta? Pues Santiago Orozco pide saludos para mí, pero como nosotros no mandamos saludos, no lo haremos, perdón. ¿Por qué no mandamos saludos? Porque si lo ¿Cuándo empezamos a instauramos hacer, esa yo lo política? miro. Mira, fue algo que me decían. Cuando la gente pregunta, yo lo digo. Alguna vez Enrique Melgarejo también nos pidió saludos y jamás lo mandamos a saludar. Ok, Porque me si vengo empiezas a hacer. enterando de esto. Estos son preguntas que llegaban En al aquel podcast del que yo entonces, no en la supe. grabación, cuando salió Enrique Melgarejo, lo dijimos que no mandábamos saludos porque podía convertirse en un agujero negro que no queríamos meternos. No, a mí me tocó con otros podcasts que de repente tenías una sección de media hora de saludos. Entonces. Ah, pero eso nunca nos va a pasar, Beto. Y si nos llega a pasar, yo creo que va a haber ¿Quieres crecido apostar? mucho el podcast. ¿Ah? ¿Quieres apostar? Bueno. Ok, voy a decir, si quieren que mandemos saludos a alguien y vamos a tener media hora de saludos el próximo episodio. Te lo garantizo. Que por lo Y que menos vamos conste, a poder sí, solo por eso, avanzar te rápido voy en a la pasar clase. la lista y tú la vas a leer entera. Ok. ¿A quiénes les vamos a mandar saludos? Voy a Entonces, comprar pasando a la dulces de siguiente menta pregunta. para la próxima semana. Por acá de Miguel Ángel San Juan de los cómics de música que recomiende. Ah, no he leído mucho. He leído, creo que dos. Y los dos son recomendables, Phonogram y Hip Hop Family Tree. Por lo menos esos dos recuerdo. Son de los más recientes, yo creo que son dos de los más recomendables. A mí Phonogram me encanta esta mezcla de música y fantasía con temas de magia, es algo que a mí me encanta. Cosas más oscuras o no tan familiares, Hopeless Savage, es un cómic sobre todo de punk, que también Y es bastante uno bueno. relacionado tangencialmente que comentamos mucho fue The Fifth Beatle, que también es sumamente recomendable. Sí, también tiene que ver con música, aunque la música no sea el tema central. Pues creo que básicamente sería en eso. Está una miniserie de Vinyl Underground, maxiserie, que fueron 12 números en Vértigo hace unos años. Escribía Sai Spencer, que también la música juega una parte importante en la historia, aunque no sea el tema central del cómic. Pero si trata de un cómic sobre música, pues creo que Phonogram es por mucho el más recomendable. La gente detrás de Wicked and the Divine, que también tiene algunos elementos musicales, aunque no son tan omnipresentes como Okay. en Phonogram. Roger Ortiz justamente pregunta que si hemos leído Phonogram, y como dijimos, a ambos nos gustó bastante. Diego Maguila Figueredo, Bendis en DC, ya lo comentamos. Héctor McCoy, ¿leyeron algunos de los Generations de Marvel? Como Saludos. dice Alberto, no leo cómics, así que no. No leo cómics y si son de Marvel, menos, a mí, ni le preguntes. Y luego, si lo lee, te va a decir que se le hicieron aburridos, que no entiendo de lo que estaba pasando y que Okay, ese fue mi ya. comentario de Marvel Legacy. Antes Deberíamos de empezarnos a grabarlo. grabar, ese fue mi comentario sobre Marvel Legacy, pero no dije, ¡ah! Esa parte no ocurrió. Es Pero una no forma dije, de resumir. tampoco dije que no lo entendí, dije que lo encontré irrelevante. Porque no lo entendiste. Ah, no sé qué diablos están haciendo, entonces me parece que esto es irrelevante. Okay. O algo así. Yo leí algunos, me gustaron, son historias. Creo que el objetivo de estos especiales era más que nada que algunos lectores que no estuvieran familiarizados con algunos de los personajes legados, estos reemplazos de los héroes clásicos, pudieran familiarizarse un poquito más con ellos, o que quienes estaban leyendo justamente estos personajes nuevos supieran quiénes eran sus antecesores. Entonces me parece que lidia muy bien con toda esta idea de las generaciones de héroes, del tema de los legados, y en términos generales me parece que fueron especiales que no le van a cambiar la vida a nadie, pero que eran bastante, bastante entretenidos. Creo que eso es todo lo que tenemos del lado de Facebook, mientras que en Twitter. Por cierto, ¿te acuerdas que de la semana pasada tenemos una pregunta que no entendimos, la de los 16, los 15 números de Avengers? Ah, sí. El chico que la hizo me lo encontré en la mole y me dijo que lo que pasa es que de repente se le olvidó el nombre y no supo cómo plantearlo. Nos preguntaba sobre si le veíamos expectativas al crossover de Avengers que arranca en enero, el de No Surrender, que va a mezclar las historias dentro de los títulos principales de Avengers, que es el Avengers de Mark Waid, el Uncanny Avengers de James Off y el US Avengers de Ali Wong. Entonces, de entrada, partiendo de los escritores, me parece que esta Podrían es dar. una buena idea. Los Avengers de Mark Waid me parece que empezaron bien. Los Uncanny Avengers de James Off también me gusta el todo lo que está buscando. Y los US Avengers de Ali Wong creo que es una de esas cosas que deberían hacerle más ruido. Más acá en México, aprovechando que dibujante es Pero Paco Medina. ruido en el sentido positivo de que que hable más O sea, de la serie. la gente debe hablar más de él, debe haber un boca a boca, porque en general Ali Wong tiene ya algunos años de estos escritores que mencionamos en Marvel, que poco a poquito se fueron haciendo de nombre, y en general todo su trabajo tiene una calidad bastante notable. Los últimos de Ali Wong son muy superiores a los de Mark Millar o a los de Jeff Lemire, y nunca Principalmente porque tuvieron. no tienen nada que ver con los de Mark Millar y Jeff Loeb, más allá del nombre. Más allá del nombre, sí, pero no me vas a negar que eran series mucho mejor, que eran mucho mejor que cualquiera de las dos encarnaciones anteriores de los Ultimates. 100%, absolutamente de acuerdo. Me gustó mucho lo que leí, sobre todo, bueno, lo que leí fue el primer arco relacionado con Galactus, pero el tema es. Lo que a mí me generó dudas originalmente de leer esa serie era justamente el estrés postraumático de los cómics de Mark Millar y de Jeff Loeb. Los de Jeff Loeb no voy a acusar estrés postraumático porque derechamente no lo toqué. Pero lo de Millar lo encontré horrible, sobre todo en el Ultimate 2. A pesar de que hay mucha gente que todavía le gusta bastante, yo encuentro que los dos son horribles. Pero los Ultimates de Al Ewing, más allá del nombre, creo que no tienen que ver ni con ni los personajes, ni temáticamente, y de hecho ni siquiera ocurren en el mismo universo Marvel de los cómics de Mark Miller. Sí, es que cuando empezaron a deshacerse de Universe Ultimate, yo creo que fue uno de los que sus cosas más interesantes. Él hacía el FF, el Ultimate FF, que me pareció bastante bueno. Y de ahí se dio que le dieran esta versión de los Ultimates, que como bien dices, nada tiene que ver con las anteriores. El Universe Ultimate ya para entonces ya estaba prácticamente extinto, pero fue bastante bueno. Y lo que está haciendo con US Avengers es algo que a mí me está gustando bastante. El caso es que No Surrender va a ser una historia de 16 partes, que se va a empezar en enero, va a ser enero, febrero y marzo. Y como mencioné, los escritores son Mark Waid, Jim Shoof y Al Ewing, y los artistas son Pepe Larraz, Kim Jacinto y Paco Medina. Así es que me parece que están cubiertos tanto del lado de historia como del lado de arte. Deriva un poquito del avance que apareció del nuevo estatus de Universo Marvel presentado en el especial de Marvel Legacy, y a mí me parece atractivo. Entonces, contra Doomsday Clock, como lo dije, hay tantas cosas que puedes poner como que a mí me generan más confianza que Doomsday Clock, que no sabe ni por dónde empezar, pero a mí sí me interesa la idea de ver qué es lo que van a hacer con esta historia del No Surrender. Ok. ¿Qué otra pregunta? Ya. Ah, y Esa fue la espérate, que teníamos pendiente. aparte del listado de Ultimates, hay otra serie de Ultimates que me empecé a acordar cuáles podían ser, porque recordaba que había una de Jonathan Hickman y hubo una, y otra de Michael Fife, también hubo una de Michael Fife y, perdón, de Michel Fife, o Fife, no sé cómo se pronuncia, el nombre es francés, pero es estadounidense. Sí, que esas Hubo son las que tres dan series más relleno de Ultimates. cuando eran los Ultimate Comics. Sí. Ok, siguiente Esas pregunta. en general eran bastante aburridas todas. Sí. Y después, entonces, vamos a ver las de Twitter. Tenemos por acá a John Rogers. ¿Qué opinas sobre las declaraciones de John? Sé que Doomsday Clock es una continuación directa de Watchmen. John es un estúpido, lo hemos dicho muchas veces. ¿Se va? Pero eso no es nuevo, Beto. Respecto de esta declaración Ah, en no. particular. Pregunto qué opinan. O sea, mi opinión se mantiene. O sea, soy congruente conmigo mismo y me agrada que John también sea congruente con sus ideas. Es continuo. Me generó absoluto desinterés por Doomsday Clock. Eso es lo que O puedo sea, decir. Yo tenía la esta es esperanza una y... continuación directa de Watchmen, del mismo modo que Before Watchmen fue una precuela inmediata. No tiene sentido, no encajan, reniegan de las cosas. Es basura. Esto seguramente también va a ser basura. Ya vimos que Mr. Ghost va a ser Pero Jonathan Hicks, precuela entonces inmediata me genera co conflictos gramaticales, pero bueno, no es una secuela, aunque él lo diga, aunque DC lo anuncie, no existen secuelas de Watchmen y menos escritas por Geoff Johns. debemos buscar algún audio de Alan Moore riéndose socarronamente y usarla cada vez que hago una pregunta al respecto de lo que hacen con el legado de Watchmen. Vamos a ver si podemos agregar eso a mi tabla de mezcla. Una risa de Alan Moore así de jo. Creo que No sería queremos al muy viejito Pascuero. No queremos al Papá Noel. Queremos ese es como algo más si siniestro. Ok. también John Rogers pregunta, ¿creen que por fin DC Warner haga algo con el tema del acoso de venganza? Pues se tardaron muchísimo, están empezando a hacer algo, pero ya lo comentamos hace un rato, Vamos a nada ver, habrá que ver porque esta puede haber serie. sido una simple medida para salir del paso y que se enfríen las cosas y luego que Berganza vuelva a donde estaba. Esperemos que no, pero como ya lo Yo creo. mencionamos, es bien hipócrita la medida que toma. Vamos a ponerlo esto como que todos estos escándalos de relaciones públicas de Warner son como pequeños piquetes que se le hacen al famoso tinaco de Warner. Y básicamente lo que están haciendo DC y Warner, cuando ven todo esto, ya fueron a comprar una nueva caja de curitas y banditas para seguir tratando de tapar los hoyitos. Sí. Sí, como corporación, la verdad es que se han visto muy mal en todo ese tema. También me pregunta ahora que Bendis fue la sin competencia. ¿Alguna serie o persona que les interesa que escribieran? Mira, a este le leímos la mente y todas sus preguntas las contestamos antes. Acá hay una que sí es nueva. ¿Alguna recomendación del trabajo de Bray Fogel? Saludos. Todo. Sí, esa es que es una respuesta demasiado larga, no le podemos decir que agarre todo. A ver, ¿qué podría ser fácil? Bueno, está el trade paperback, que si es que todavía se puede conseguir, la verdad, no sé si está disponible de Anarchy. La serie de Anarchy probablemente no sea el mejor acercamiento a Breyfogle, pero y Alan Grant, pero probablemente sea uno de los más puros, podría decirse. Si lo quieres en un tomo, está el que salió de las historias de Batman hechas por Grant y Bray Fogle, que es Ah, el Legends of cierto. the Night. Cierto, cierto, Tal cual se cierto. llama Legends of the Night, nombre Fogle, que es una selección. No es todo, pero tiene bastante del trabajo que hicieron juntos en las series de Batman. Por ahí también, si no mal recuerdo, iban a salir colecciones con lo que hicieron en la serie de Batman que lanzaron juntos, ¿cómo se llamaba? Shadow of the Shadow of the Bat. Ah, que empezó con The Last Arkham, me parece que pues, están anunciados un par de TPs, entonces también es otra forma. Es más, de entrarle por el lado de Batman, está el TP que mencionas de Anarchy. Y no sé si todo este impreso se consiga cuando salió el Ultraverse, el Ilustraba Prime, que también me parece que es una historia que valía bastante la pena. Era un poquito jugar con esta idea del niño que actuó como superhéroe adulto, ¿no? Era como un Captain Marvel Shazam con un giro argumental, porque sigue siendo un niño con un cuerpo súper poderoso, pero operaba de una forma distinta. Me parece que ese también era bastante interesante. Está la serie propia que lanzó dentro de Bravura, que era Metaphysique, que es un poquito más elaborada y compleja, pero que también vale mucho la pena. Digo, como artista no tiene pierde. No sé si hay colecciones de lo que hizo en Archie. Me estaba Sí, gustando también habían bastante, unos pero extraño. digests donde venía el cuando estaban publicando todas estas historias de caminar por la Memory Lane y pasar de un universo a otro, que eran los cómics que estaba escribiendo, ¿cómo se llama? No, o sea, sí, pero aparte de Michael Uslan, el que fue escritor del Suicide Squad antes, o sea, del Suicide Squad Los de Andes. la, no, de la Doom Patrol antes que Morrison. Que fue editor en DC, Paul Cooperberg. Los derechos son interesantes porque básicamente Archie y sus amigos los dibuja con el estilo clásico de Archie y sus amigos, pero lo que era distinto era la narrativa y los fondos, ¿no? Entonces era curioso ver cómo podía cambiar tu percepción del arte en un cómic de Archie con cambios mínimos y no en los personajes. Está el Elseworld que hizo con Alan Grant de Batman en la época victoriana. Master of the World se llamaba Master of the Future. Parece que era Master of Future. Y una que me gusta a mí, pero en realidad lo leí hace muchísimo tiempo, es una miniserie de tres partes de Flash que se llama Flashpoint. Que escrita, que es, la escribió Pat McGreal. Esto salió en la época en que Flash se puso bien popular por el trabajo de Mark Waid. De hecho, yo de esa creo que tengo una reseña escrita en el blog. Creo que sí. Yo le alcancé a hacer unas preguntas a Norm Brayford respecto de esto cuando vino a Chile hace harto tiempo atrás. Sí, yo platiqué de veces también con él, pero sí, ese también era un tema interesante. Sí, que la verdad, una cosa, una característica que tiene este cómic es que el estilo de Norm Breyfogle es muy dinámico, y trabajó, por lo menos con lo que la mayoría de nosotros lo asociamos, es con Batman, y un personaje con el que trabajó poco, pero que a mí se me ocurría que podría haber sido una buena elección, es justamente Flash. Y esta es la única oportunidad que recuerdo que tuvo de dibujar al personaje de una manera más o menos consistente, aunque lamentablemente era una historia donde Flash quedaba paralítico. Pero igual tiene algunas escenas donde utiliza sus poderes. Así que es una historia que no es la gran cosa, pero es entretenida, se deja leer y tiene bonito arte. Lo último que hizo el especial de DC Retroactive de Batman de los 90, cuando Ah, era Grant. cierto. También yo creo que sería de lo más reciente, pero sí, creo que le hizo una repasada más, o sea, a lo más de su carrera. Hizo el espectro también por algunos meses, ¿no? Como un año. Sí, también dibujó el espectro. Pero sí, yo creo que lo más fácil y tal vez la mejor introducción pues sería su trabajo en Batman, que afortunadamente ya hay por ahí, ahí te ves, creo que es la forma más fácil de familiarizarse con él. Sí, a mí me gustó Holy mucho Terror era esa. el que hizo. Sí, justamente Y estaba también buscando eso. Man of the Demon. No recuerdo, la otra vez hablamos de lo mismo, pero ahora no, de nuevo se me olvidó el nombre que tenía la historia de la banda de barro, la pandilla de barro de Batman. No recuerdo el nombre de la historia, pero y esa igual no creo que sea. Creo que viene una parte en el tomo de Legends, algo Debería así. venir entera, eran cuatro números, era más que eso. Sí, no, no me acuerdo. Sí, creo que sí viene ahí. Sí, esa es buena también en los primeros dos números de Detective donde aparece Anarchy, etcétera. Creo que toda la etapa de Alan Grant y Brubaker en Batman es buena. Lo que hicieron en Detective, en Batman y en Shadow of the Bat, creo que todo vale la pena. Sí, creo que es la forma más fácil de entrar al trabajo de Bill Fogel y poder apreciar lo que hacía. En Malibu lo de Prime, si no mal recuerdo, fue el primer año del personaje, deben ser 12, 13 números. En Marvel hizo pocas cosas, pero hizo un anual de los Thunderbolts, por ejemplo. Y no me acuerdo de alguna otra cosa. Me acuerdo que estaba trabajando en especial, hizo un crossover de Prime con el Capitán América. No se me ocurre qué otra cosa pero he hecho. En Valiant también hizo por ahí algunos números de Bloodshot, si no mal recuerdo, ahí a mediados de los 90. Ya cuando Valiant iba de salida por ahí en 94, 95. De hecho, algunos por ahí en los 30 y algo, 40 y algo. Pero sí, en general, pues estamos hablando de una carrera que habrán sido unos 20, 25 años antes de que tuviera este problema de salud que lo retiró, ¿no? Sí, lamentablemente tiene una buena porción que hizo cómics muy independientes. Pero sí, básicamente casi cualquier cosa a la que le puedas poner las manos quiso ser interesante, por lo menos el arte. Pero lo de Batman es una garantía. Todo lo que hizo con Estuvo trabajando en cómics de Batman Beyond después de estos especiales que mencionaste hace un tiempo. O sea, hace Adam poco. Mitchell. Sí. Hizo varios De hecho, números de Batman Beyond. cuando vino a México, justamente era lo que estaba trabajando. Y de hecho, cuando se creó el primer árbol de La Mole. Y la portada era justamente una ilustración de Batman Beyond, hecha por Norm. Sí, no, no lo encontré tan bueno como lo que Que había fue hecho antes, mi pero... vecino durante los 3 días. Qué bien por ti. No me puedo quejar, estaba sentado junto a Alan Grant y a un par de metros de Norman Reedus. Ok, creo que con eso estaríamos terminando nuestro capítulo porque ya es bastante tarde por acá y podemos dejar las cosas para otros comentarios para otro episodio. Vi Stranger Things, así que podemos comentar eso en el próximo podcast. Yo vi Thor Ragnarok, que seguramente no la has visto. No, no la he visto, pero probablemente la voy a ver esta semana. Mal fan Tengo muchos problemas para encontrar versiones subtituladas de las películas. Generalmente están en funciones muy tarde y no quiero ir tan tarde al otro lado de Santiago. sí, acá de repente también pasa que hay que batallar con algunas cosas. Así que afortunadamente los estrenos fuertes todavía no es tanto problema. Pero por ejemplo, todo lo que son animaciones ya es casi imposible que los puedas pescar en inglés a menos que hagas algún recorrido largo. Yo vivo en el sector sur de Santiago y los cines que dan la mayor cantidad de películas subtituladas son los que están en el sector oriente, que está, es un viaje sin auto de 1 hora, no es tan grave para, no, no es tan terrible, pero lo que me molesta es la idea de salir a la 1 de la mañana y devolverme a la casa del Eso cine, porque son películas que las dan generalmente a las 10, 10:30 de la noche, porque las funciones anteriores no las tienen y las buscas acá en el sector sur y la gran mayoría de las funciones son dobladas. Entonces no hay gran disponibilidad de estas películas que son, no sé, Para menores de 18 en el formato subtitulado. No sé por qué. Creo que se debe ser que tiene mucho más éxito, que a la gente no le molesta leer. No tengo idea. Digamos, no represento al público que es más Es común para las certificación películas. oficial que dan acá en México, que empezó a haber más funciones dobladas porque la gente iba más a las funciones dobladas que a las subtituladas. Traducción, a la gente no le gusta leer y no quieren aprender otros idiomas. Sí, entonces, bueno, trato generalmente cuando quiero ver de estas películas de juntar dos, y si tengo que ir a una hora de acá, prefiero ver dos películas y hacer un viaje que, como ya se va a estrenar la Justice League, pensaba verlas juntas, pero no sé si va a ser posible porque, como digo, no tienen gran variedad de funciones, entonces es muy probable que de aquí a que llegue Justice League hayan sacado a Thor Ragnarok. Hay que hacer resolver el drama y si estará en las dos cadenas. Ok. Ah, cierto que me lo comentaste, pero no lo comentamos en el podcast, me parece. No, sí. Creo que no, pero en fin, a lo mismo. Si quieren enterarse más de eso, lo pueden ver en la radio de la Covacha. No me acuerdo en qué episodio lo comentaron. Así ya fue tema recurrente. Las Creo que hace últimas dos. dos. Creo que hace 2 semanas fue. Hace 2 viernes, mejor dicho. Ok, Beto, con esto estamos llegando al final del podcast. Así que recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org. En Facebook estamos en www.facebook.com/comicverso. En Twitter nos pueden seguir como Comicverso. Alberto lo encuentran como. Albion2112. A mí me pueden seguir en mi cuenta ePedreros. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Cualquiera sea la aplicación con la cual descargan este podcast, si nos pueden dejar una reseña, háganlo por favor. Eso ayuda a que aparezcamos más destacados en las búsquedas genéricas de podcast de cómics. Recuerden también que tenemos nuestro Patreon. Hemos publicado 6 especiales de Patreon. Antes de que termine el mes publicaremos el séptimo. Y una vez que se unan como patrocinadores de nuestro Patreon, podrán descargar todos los especiales que hemos publicado especialmente para la gente que puede apoyarnos con una colaboración mensual que puede partir en $1. Y recuerden que si no pueden o no quieren apoyarnos económicamente, nos pueden apoyar también retuiteando nuestras publicaciones, compartiéndolas a través de Facebook, haciendo alguna pequeña mención o recomendación si les parece que el trabajo que realizamos vale la pena. Creo que eso es todo, Beto. No sé si me faltó algo. Ok, esta semana nos vamos con una canción. Traté de buscar algo que no repita no sé, nuestro patrón de canciones, que en mi caso es más reiterativo que en el tuyo. Y encontré en Spotify un grupo que me gustó, que pensaba que era nuevo, pero la verdad es que no lo es tanto. Desde 2003, digamos, se empezaron a publicar discos, que se llama Radio Moscow o Radio Moscow. No sé si los conoces, Beto. De canciones. Ok, voy a elegir una canción que se llama Hold On Me. Espero que les guste y voy a tratar de seguir buscando música nueva. Y si les gusta la lucha libre, hace 2 semanas se estrenó, o sea, se realizó ¿La el lucha libre especial. o esa cosa que se llama WWE? La lucha libre japonesa, New Japan, fue el especial Power Struggle. Y hubo una notición para los seguidores de la lucha libre, que es que Chris Jericho va a estar en el Wrestle Kingdom 12 en New Japan junto a Kenny Omega. Pero en ese especial hubo una pelea muy buena, que fue la de Hiroshi Tanahashi contra Kota Ibushi. Así que si conocen a esos dos luchadores, ya saben que fue una gran pelea de lucha libre. Y si no los conocen, dense la oportunidad de conocerlos. Son dos baluartes de la lucha libre japonesa. Así que con esto nos despedimos. Recuerden, habitantes del futuro, que donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en que estén escuchando este podcast, tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima.